Cuando continuamos con el estudio de los ángeles, vale la pena preguntarse cuándo fueron creados los ángeles. Veamos lo que sobre el tema tiene que decirnos el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. El término angelología se refiere al estudio de la doctrina de los ángeles. Hemos estado ya pasando un poco de tiempo considerando este tema y queremos continuarlo el día de hoy. Reconocemos que en la Biblia no hay ningún relato que nos hable acerca de la creación de los ángeles. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo es que Dios creó los ángeles? Parecería que estos seres fueron creados entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Algunos judíos han dicho que la creación de los ángeles aconteció en el primer día, puesto que son criaturas de luz. Otros nos dicen que en el tercer día, esto es, antes de la creación de los cuerpos celestiales. Otros también opinan que fue en el sexto día, cuando los ángeles fueron creados, después de la creación del hombre, como corona de todo lo creado. En este caso, habría que buscar otra interpretación entonces de Job 38:7. Y esto también exige que haya habido un largo tiempo entre el segundo y el tercer capítulo de Génesis, lo cual también implicaría que el hombre y la mujer vivieron mucho tiempo en inocencia. Pero no parece razonable que Dios, sabiendo que algún día iba a crear el universo y que se iba a revelar por sus obras y mediante su encarnación, haya pasado muchos milenios solo. Y si más tarde tendría querubines, serafines, arcángeles y multitudes de santos, seres celestiales en derredor de su trono, gozándose en cantar sus alabanzas, pues entonces nos preguntamos, ¿cómo hemos de explicar la tardanza en crearlos? Creemos que antes de la tentación y caída de Eva y de Adán, fueron creados los ángeles. Algunos de ellos pecaron. Estos se rebelaron contra Dios, los cuales se organizaron para destruir al hombre a través de la serpiente. No es posible precisar la época en que fueron creados los ángeles, pero por otro lado, al leer Colosenses 1, verso 16, juntamente con Génesis 1:1, 2:1 y Salmos 33, verso 6, creemos que los ángeles fueron creados todos a la misma vez y no como los humanos. Los ángeles nunca son designados como seres viejos, pero sí a veces como jóvenes. Por ejemplo, en Marcos 16:5 encontramos esto. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Algunos interpretan que este joven fue un ángel joven. También tenemos el pasaje de Zacarías 2:4. Zacarías capítulo 2, verso 1 al 4, dice así. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, «Corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Se sabe que nunca mueren, según nos dice Lucas 20:36, aunque solo Dios tiene la inmortalidad esencial. Por lo tanto, los ángeles sí tuvieron un principio y no son eternos. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Habrá rangos de ángeles? Aunque los ángeles son seres racionales y poderosos, y todos fueron creados a la misma vez, son tantos que no tenemos capacidad suficiente para enumerarlos. Varias veces, las Sagradas Escrituras nos hablan de una multitud de las huestes celestiales, o a veces usa el término ejército o ejércitos celestiales. Moisés en una ocasión cantó acerca de 10 millares de santos ángeles en Deuteronomio 33:2. Cristo en otra ocasión habló de 12 legiones de ángeles, que son unos 72,000 ángeles. El Salmo 68, verso 17, nos dice que los carros de Dios son 20 millares de miles sobre miles. Daniel 7:10 habla de millares, de millares y de millones de ángeles. Apocalipsis 5, verso 11, dice lo mismo, mientras Judas 14 y Hebreos 12, 22 dan la descripción de huestes innumerables de sus santos ángeles. Los grupos de ángeles a veces son llamados como una multitud, o un campamento, o ejército, o huestes. Nunca como una raza o razas. Tampoco se usa la referencia a ángeles de naciones o pueblos, como nos llamarían a nosotros los humanos. Los ángeles no provinieron de un matrimonio que luego, con el correr del tiempo, formaron distintos pueblos, hablando diferentes lenguas. No. Sin embargo, sí sabemos que los ángeles no forman una masa simple en la que todos son iguales o sin distinción. Todo lo contrario, hay muchas indicaciones de que entre ellos hay rangos, con diferencia de autoridad y de oficio u ocupación. En Daniel, por ejemplo, tenemos el ángel Miguel. El ángel Miguel es llamado uno de los principales príncipes. Esto se encuentra en Daniel capítulo 10, verso 13. También se usa el término para referirse a Miguel como vuestro príncipe. En Daniel 10, 21, también se refiere a Miguel como el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, en Daniel 12, 1. En el libro de Judas, Miguel es llamado el arcángel, y en Primera de Tesalonicenses 4, 16, la Biblia habla del arcángel que descenderá con el Señor en su segunda venida. Vemos entonces de todo esto que a Miguel le pertenece más honor, poder y autoridad que a los demás ángeles. A más de que también se cree que Miguel, en la organización celestial, es el capitán, el general, el jefe de las tropas angelicales que guardan a los judíos, el pueblo escogido de Dios. También, según Judas, se ve que Satanás, un ángel caído, tuvo una mayor dignidad que la de Miguel, de manera que éste no podía reprenderle con su propia autoridad. No falta quienes alegan que Miguel es solo una manifestación visible de Jesucristo, pero el Nuevo Testamento prohíbe esta interpretación, por lo menos según Judas, verso 9. En el capítulo 6 de Isaías también encontramos otras referencias. Por ejemplo, aquí se encuentra la única mención de serafines que hay en la Biblia, por lo cual algunos dicen que son símbolos. Otros también han llegado a decir que los serafines son los mismos querubines, y aún algunos opinan que son los cuatro animales mejor conocidos como los cuatro seres vivientes del libro de Apocalipsis. Acerca de ellos, es decir, acerca de los serafines, no se sabe nada en cuanto a la autoridad que tengan sobre otros seres celestiales, aunque creemos que bien podría ser, ya que por lo menos ocupaban un lugar más cercano al trono de Dios. En cuanto a los querubines, estos son mencionados cuando fueron colocados frente al jardín de Edén para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24 indica esto. Pero en Ezequiel, donde hay dos visiones detalladas de Dios, vemos en el primer capítulo que Dios estaba encima de cuatro animales o de seres vivientes, cuya descripción es semejante a la de Apocalipsis 4 del 6 al 8. En Ezequiel 10, los seres vivientes son llamados también querubines. Su oficio parece ser igual o casi igual al de los serafines. Los querubines tienen gran dignidad y honra, pero no se dice nada de que ejerzan autoridad sobre otros ángeles. Aunque los judíos dicen que hay una distinción entre querubines, serafines, seres vivientes y ruedas, es difícil hacer una distinción entre los serafines de Isaías 6, los seres vivientes de Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 y 5, y los querubines de Ezequiel 10, o aún encontrar un propósito en dicha tarea. Pero la única dificultad que encontramos en esta consideración es que Satanás es llamado querubín en el pasaje de Ezequiel 28. Ahora bien, entonces, tenemos que decir que si en Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 los seres vivientes representan la naturaleza entera, es decir, el buey como rey de los animales domésticos, el león como rey de los animales salvajes, el águila como rey de las aves y el hombre rey de la creación terrestre, entonces surge la pregunta, ¿qué lugar hay para un quinto querubín? ¿Acaso representa éste a las criaturas celestiales? La expresión querubín que cubría, para algunos quiere decir que Satanás solía dirigir la adoración en el cielo. Entonces, ¿cómo es que continúa ahora la corte sublime sin aquel querubín? Vemos otra vez de todo esto que el Dios eterno ha hecho provisión para todo. El pecado de Lucifer no fue una sorpresa para Dios. Y ahora Dios sigue su plan original que ha tenido para el universo, a pesar de la rebelión que hubo por Satanás y otros. Lo que no ha sido revelado lo dejaremos con el Padre de las Luces, según dice Santiago 1:7. Algunas referencias acerca de la organización del reino satánico nos hacen creer también que Dios tiene sus ejércitos organizados. Hay base para esto. Hay base para creer que toda batalla es ganada primero en los aires. Efesios 6:18. Pero no es posible leer el capítulo 10 de Daniel con su significado común de las palabras sin darse cuenta que existe una lucha entre las fuerzas invisibles en los lugares celestiales, entre los ejércitos bien organizados de Dios y del diablo. Sabemos que estos ángeles tienen su morada en los cielos, pero que tienen acceso a la tierra. Daniel 8 nos cuenta de esto, como Daniel 9, Lucas 1:19 y Génesis 28:12, entre otras citas. Y algunos de los ángeles caídos están hoy encerrados en el abismo, según 2 Pedro 2:9, Judas 6 y Lucas 2:15. El Señor Jesucristo sabía todo acerca de la vida y las virtudes de los seres celestiales. Él conocía su naturaleza, su personalidad y su actividad. Permítame presentarle un poquito de este tema y luego en la próxima reunión vamos a continuar. Los ángeles son incorpóreos en comparación con los humanos, pero sin embargo, estos poseen una forma localizada, determinada y espiritual. Como nunca mueren, los ángeles no están sujetos al decaimiento ni a la vejez. Son más inteligentes que los hombres, pero no todos sapientes. Tienen poder sobrehumano, pero no pueden crear y no son omnipotentes. Tienen voluntad propia, como las personas. Y esto lo sabemos por el hecho de que algunos pecaron y otros no. El pecado no es esencial a los seres inteligentes. También sabemos que tienen sentimientos. En el cielo cantan las glorias del Padre Celestial. Son enviados a la tierra con mensajes y comisiones y cumplen así la voluntad de Dios en su providencia. A veces ejecutan castigos, a veces explican la voluntad de Dios y en ocasiones a veces defienden de peligro o asisten en batallas. Pero su principal función durante la vida de Cristo en la tierra fue contemplarlo y socorrerlo. Actualmente los ángeles velan por la iglesia el día de hoy y en el futuro vendrán con Cristo en su regreso. Terminamos la presentación de hoy con un bosquejo sobre los ángeles de Dios. Desarrollaremos el tema en la próxima edición. Para comunicarse con nosotros puede hacerlo a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.